Hola, buenas tardes. Soy Zaira y hoy voy a entrevistar a Fernanda Cócaro, nuestra anterior directora, que nos eligió a nosotros la Escuela Alejandro Carbó para terminar su carrera docente. Bienvenida, Fer. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Me encantó. ¿Cómo fue tu experiencia en la Carbó? Hermosa experiencia la mía. No la conocía la escuela. Llegué sin conocerla. Sabía que era chiquita, que era una escuelita del barrio, que era una casita, pero no la conocía ni siquiera de afuera. Así que vine, me tiré la pileta, porque quería volver. Y por suerte volví acá, porque amé este lugar, la calidez de la gente y la calidez del espacio también. Es muy particular esta escuela en ese sentido. Y los espacios los hace la gente. Entonces conocí gente que me aportó mucho, que me enriqueció mucho, aprendí mucho de todos y de todas las personas con las que me crucé, de la gente de cooperadora, con mis colegas, con mis compañeros, con el equipo de conducción, con Adri, con Gaby, con Wanda, con Andrés y con Susi. Mucho aprendizaje, pero lo que más rescato, lo más importante, es lo humano, en los chicos y en los grandes. El encontrarnos todos los días y convivir tantas horas y llevarse bien y respetarse no es tarea fácil. Y eso se ve porque la calidad de la gente es sumamente valiosa. Podés soñar con lo mejor que te va a salir porque si las personas están en su conjunto tirando para el mismo lado, siempre vas a tener buenos resultados. Y eso es lo que yo siento, que fueron buenos resultados, hermosos resultados, enriquecedores para ustedes como estudiantes y súper enriquecedores para los grandes porque aprendemos mucho. Todo el tiempo uno aprende, siempre sigue aprendiendo. Bueno, Fer, fue un placer esta entrevista. Gracias por darnos una parte de tu tiempo y un placer volverte a ver. Bueno, y ahora te quiero agradecer a vos y a todos tus compas, Pau, Martín, a la conducción, por este espacio tan bello que me dieron y porque los quiero y porque amo la escuela. Un beso grande para todos, para todas, para sus familias, que espero que escuchen también este mensaje. Besos enormes, los quiero muchísimo.